Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, bien. Roberto, estuviste presente en el anuncio que hizo el gobernador Sergio Cilioto de ampliar el programa del fortalecimiento del trabajo pampeano. Eran 12 meses de un subsidio a cada empresa que tome un trabajador, ahora se extendió a 15. A ver, contanos, ¿qué te pareció eso? Bueno, sí. Sobre todo lo que me pareció bueno es poder ver con la presentación que hizo de los resultados, porque cuando apareció el plan este, bueno, obviamente nosotros también nos consultaron y nos convocaron y realmente no sabíamos qué respuesta había tenido por parte de todos los actores, digamos, económicos de la provincia. Y lo que estuvo bueno, saber cómo había respondido la gente, qué es lo que había pasado. Eso en principio estuvo muy bien. Y bueno, para nosotros también fue una sorpresa ver la distribución que hubo, en la cual el comercio respondió muy bien. Evidentemente había una necesidad y bueno, y tomó un empleado en una cantidad significativa respecto a las otras actividades. Eso en principio. Y después, bueno, también es bueno en este momento la continuidad de ese proyecto y además con la ampliación de 3 meses más, incluso con un valor superior, que es lo que normalmente cualquier empresa tarda en capacitar a un empleado nuevo que tome. Así que me parece otra vez una herramienta buena e interesante que ojalá se pueda usar de tal manera de incorporar un poco más de gente a los planteles de cada empresa, de cada comercio, de cada servicio. perdón, la verdad que me pareció muy, muy, muy interesante y la ampliación está mejor todavía. Cuando aludís a los números, supongo que te referís, bueno, el gobierno dice que se crearon 1.200 y pico de empleos en blanco y un 86%, creo que es ese número, de las personas que iniciaron en este proceso, de los trabajadores y trabajadoras, continuaron. Te pregunto, vos personalmente, por ejemplo, ¿te incluiste en el programa para ver cómo funciona? Sí, ajá. Nosotros, nuestra empresa, sí, nuestra empresa lo adoptó. Nosotros también tenemos temporadas también, ¿no es cierto? O sea, en el rubro que estamos nosotros, como otros rubros, que yo sé también, hay temporadas y incorporaron gente y algunas quedaron. O sea, qué sé yo, particularmente yo tomé 3 y quedaron 2. Uh-huh. Así que por eso digo que creo que hay una necesidad manifiesta de incorporación de personal y bueno, y estas cosas se aprovechan. Pasa que a veces un poco después la coyuntura nacional es la que frena un poco las expectativas que se puedan tener. Ese es otro problema, digamos, pero como herramienta para incorporar acá a nivel provincial está muy buena y por eso cuando te hacía alusión al comercio y estaba demostrada en las tortas que marcaba, fue interesante la participación. Como el 40% más o menos de los 1.200 empleados fueron absorbidos por el comercio. Sí, por el comercio y después también en segundo término los servicios, que nosotros también tenemos muchos, los servicios, la gastronomía, todo ese tipo de servicios también incorporó gente. Así que está bueno y sobre todo eso también después que hubo una continuidad, ¿no? No es que se tomó, se aprovechó la situación, la circunstancia y se sacó la gente, sino que siguió trabajando. Roberto, ¿y en la práctica cómo funciona? Hay algo que te preguntaba Juan Pablo, que la empresa toma al trabajador y gestiona. Lo tiene que declarar, lo tiene que poner en blanco, como corresponde, después tiene que informar a la Secretaría de Trabajo y listo. Ya es muy, la verdad que muy sencillo, muy práctico, muy, muy ágil, no hay ningún tipo de condicionamiento, nada. Sí, lo importante es declararlo, registrarlo al trabajador y después es todo automático, se informa el banco, después te hace el descuento correspondiente que ellos han estipulado, los 20.000 pesos, y bueno, y nada, la verdad que muy muy muy muy sencillo, muy práctico, muy muy ágil. Te cambio de tema o no, en realidad. Vos decías, la posibilidad de la provincia de influir en la coyuntura es acotada, tiene este tipo de programas, la herramienta del Banco de la Pampa, pero por supuesto que la inflación y el panorama económico dependen de variables más nacionales o más macro, incluso internacionales. Te pido una descripción del momento, sobre todo, por un lado se dice que hay un crecimiento, ¿hasta dónde llega ese crecimiento? Y hay también un fantasma de que en el segundo semestre puede haber una caída. ¿Cómo lo ven desde el comercio o vos puntualmente? Hay una realidad. Todos los indicadores económicos y todos los... los analistas políticos y económicos hablan de una coyuntura, como vos dijiste, a nivel mundial, a nivel nacional, y bueno, que después se traslada a nivel provincial, ¿no? Y todos hablan de lo mismo, un segundo semestre muy, muy complicado. Bueno, yo creo que esta semana se materializó. En este momento todos los rubros están sufriendo una llegada de información problemática. Hoy la mayoría de los fabricantes, de los importadores, están suspendiendo la venta de productos por estas situaciones, estas medidas económicas que se han tomado estos últimos días, y eso lo que genera, lo que te decía yo, genera esa incertidumbre de saber qué no va a pasar, sobre todo en una época donde normalmente hay una caída, ¿no? O sea, en el invierno, excepto por el gran movimiento que produce el turismo con las vacaciones, después empieza a haber algún decaimiento para, no sé, septiembre, octubre, un poco levantar. Entonces, estas son variables que hoy por hoy están preocupando bastante a todos los sectores por la falta de previsibilidad, de saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Eso está latente hoy en todos los sectores, no solamente en el comercio, en todos los sectores está muy problemático. Hay un faltante de mercadería y hay ¿De qué tipo de mercadería decir, Roberto? Bueno, el gobierno ha tomado algunas medidas vinculadas, como vos decías, con la importación, en principio tratando de reducir las importaciones que afectan a la industria local, pero a ver cómo, qué es lo que sabés o cómo lo ves. Yo te digo todo, o sea, la parte de construcción, en la parte de construcción, hay un freno, porque la reposición de la mercadería no se sabe cuánto va a costar. En la parte de tecnología, los importadores también, como vieron que una de las medidas que se van a tener que pagar la importación es 180 días, eso requiere todo un trámite a ver si se consigue externamente crédito. Eso, entonces, por lo tanto, los importadores de todo lo que es tecnología, hablo de tecnología de hogar como tecnología para las empresas, están frenando la venta porque no saben cómo va a ser su reposición. En la parte textil también hay mucha parte, muchos componentes, los que fabrican telas, que también le pasa lo mismo para su reposición de mercadería o de insumos. Es una cosa transversal, no es de un solo sector, no es un solo sector. O sea, con quien hables de cualquier rubro te va a plantear lo mismo. La industria automotriz también, porque tiene muchos componentes importados. Está habiendo como un reacomodamiento, a ver cómo se sale de esto o cómo se logra la normal provisión con estas pautas de traer importado. Hoy no es que hoy todo el mundo, en el mundo, necesita productos importados. Es muy difícil una sustitución de importaciones. Es muy, muy, muy, muy, muy complicado. Se requiere mucho tiempo, mucha tecnología, mucha investigación. No es tan fácil hoy reponer productos si no tiene un desarrollo previo. Y eso evidentemente frena, y como te digo, no es una cuestión de un solo sector, son todos los sectores. Siempre todos tienen componentes importados, todos, no en Argentina, en el mundo. Sí, ¿no? Sí. En el mundo. Roberto, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos con la radio. Por favor, un gusto, muchachos, que sigan bien.